Vamos a hacer descontrol. Entonces, dice así, a ver. El lamento de damas gratis en la selva. Lo nuevo. ¡Fal! ¡Esa! Las manos ahí, ahí, ahí. Y dice así, a ver. Dice, dice. Esto es el lamento en la selva. Un maestro en la guitarra. Cumbia peruana. Sigue, sigue. En un lugarcito que yo lo quiero ver, en las tumbadoras también del Perú, al costado de la selva amazónica vivía. A ver cómo es. Un par de redoblecitos para la gente. De los mirlos también, ¿eh?